Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 241, grabado el sábado 28 de noviembre de 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero hoy sí, muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. A través de la magia del internet y Skype tenemos también a Julius. Hola, chicos. Y también tenemos como invitado súper, pero súper especial en este episodio desde Monterrey, México, a nuestro amigo Marte Gracia. ¡Hey, geekos! Un gustísimo estar con ustedes. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Bárbaro! ¡Ey, la maraca se paró! Mira, todos los del IRC se han parado. Sí, se nos paró por la maceta. No, eso por la maceta. Sí. Es por el Viagra de hace rato, güey. Que él ya está mal. Oye, desde Monterrey también, la chica de Anywhere But Here la está bailando a Marte. Gracias en este episodio. Esa es parte de los perks de sí, ser nosotros invitado, en la maceta. Sí, ahorita nosotros solo lo estamos viendo por la pantalla. Él está coloreando todas las pecas. O sea que si oyen a Marte Gracia un poco cansado, ya sabrán por qué. Nosotros porque estamos acostumbrados a que todo lo que nos hace la mamacita. Sí. Sí. Es medio no sé, chuca. Me agarro por sorpresa. No nos des más detalles. Sí, es algo pécora. El que le agarró por sorpresa, no queremos. ¡Ay! Ya, se colgaba. Porque era Tarzán y chico. Por algo le dicen Jane. Oh. La mona de Tarzán. La mona de Bueno, gracias a Behavior por siempre amenizar. Amenizan fiestas, bautizos. Despedida de soltero. Vamos a mandar la tarjetita del grupo para que ustedes la puedan retransmitir a sus amigos. También hace Bat Mitzvah. Y Velorio también. Y Velorio. Se levanta el muerto. Es que para probar, no sé qué. No se levanta. No, sí está muerto. Es que mi puta está muerto. Señoras y señores, vamos a empezar. Y nada que se muera con otro par. Eso va a estar. Y no es un rigor mortis. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con la recomendación de la semana. Adelante, Brito Man. Hey, no hubo canción. No, what? No, ya no. What? Sorry. Ya, la recomendación. La recomendación. No, esta no es una recomendación realmente, sino que una recomendación. Porque ya nos habían, no me acuerdo sinceramente qué hoy escucho, nos había recomendado la película Moon. Y yo tuve la oportunidad de verla. Ajá. La pasada. Muy buena. Par de nalgas sería. Muy buena. No, Moon de luna. Ah, yeah. O sea, literalmente. O sea, el cuerpo celeste. Pero no es New Moon de Twilight. No. Por favor, no confundir con New Moon. No. Esta es la Old Moon. Ah, la modelo estándar. Sí, la normal. Okay. Uy, una película que yo no creo que haya necesitado mucho presupuesto. Uh-huh. ¿Verdad? Un par de efectos especiales y la localización, porque todo es en una base lunar. O sea, usaron el mismo set de 1969 cuando dijeron que fueron a la luna. Y, no hay que jugar con eso, realmente sí fueron a la luna. No, sí. Aquellos hombres pensantes. Tú viste el set, te consta. Marte pintó. Él lo coloreó. No, es que él vio el set aquí y después ya no estaba, o sea que lo mandaron a la luna. Ah. Con todo el astronauta. Sí. El no, así es que como, si quiere... Era como en Futurama que decían... metan a los prisioneros en el hangar, no sé cuál. Pero ahí está el set del aterrizaje en la luna. Ajá. El alunizaje. Ah, ni modo. Cancelen eso y manden a alguien a la luna porque sale... Cancelen ese proyecto y de veras hay que mandar a alguien a la luna. Pues así es que buena película. Diferente. Uh-huh. Es una película realmente que se sale de cualquier estereotipo. Del espacio. Y pero una trama bastante sencilla. Muy buena. Así es que la recomiendo. Excelente. Entonces vamos a revisarla. Creo que ahí está el sensei, espérate. Ahí está. Sensei, bienvenido. Hola, geekos. Sensei. ¿Qué hubo, sensei? Puta, está topado. Hola, Skype. Geeko. Vieras todo lo que estaban diciendo de vos aquí, sensei. Yo te estaba de aquí protegiendo. Sí, hombre. Gracias, Tico Man. Sí, oíste, nada, las gracias a Tico Man y el que más la estaba haciendo pedazos. No. Sensei, lo que sucede es que Marte te conoció en Monterrey, nos ha contado todos los deschongues que hacías vos allá. Uh-huh. El del mechón metrosexual, decían. Sí. Yo juré llevarme todo a la tumba. Sí, pero aquí ya... Sí. No, pero a la chica behavior la devolvés. Por FedEx, voy a ver cómo les llega. Sí, sí, sí, no te preocupes. Ah, si es necesario, la vamos a traer. En varios paquetes la va a devolver. Una oreja. La cabeza. El seno izquierdo. Lo último que es las nalgas. Moon. The Moon. The Moon. The Moon. Señoras y señores, también para ustedes en este episodio tenemos noticias de Comic Comics. Adelante, Tico Man o Julius. ¿Quién te da las noticias esta semana? Consulta primero si hay noticias. Yo no traje nada. Sí, sí, hay. Vos dijiste que tenías una noticia. Yo dije, ahí está Julio. Ok, adelante Julio con las noticias de cómics para esta semana. Ya tenemos el reporte de ventas de paquines para el mes de octubre. Wow. No, pues, tenemos la grata sorpresa que DC Comics ocupa las primeras 6 posiciones. Assume news position. Sí. Oh, eso estuvo bien loco. Bueno, sí, no quiero interrumpir. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Dónde estuvo? Ese es el modo operandi. Sí, eso es lo normal. Joe Quesada en su Twitter empezó a decir un chingo de cosas acerca de este mes que le ganó DC Comics a Marvel. Y como que andaba medio enojado, no sé por qué se puso a ventilar esos asuntos diciendo que, no robaron, que DC había ganado nada más porque Marvel había retrasado dos de sus títulos más importantes. Y que, o sea, justificando eso. Y a mí se me hizo extraño, pues, mira, decir esas cosas públicamente. O sea, Disney ya los compró, entonces es como que ya tiene jefes. Que sí, aunque, bien. Bueno, dijeron que iban a mantenerse así súper independientes. No, ojalá, ojalá. Pero mira, no sería raro, Marte, porque Marvel ahorita está justificándose que no tienen un evento para este año porque decían que había cansancio entre el público, sí, entre la industria, y solo DC pues tiene Black Knight, y ahorita este es el resultado. Black Knight 4 está en primera posición, Batman y Robin 5 en la segunda, Green Lantern en la 3, Black Knight, Batman el especial. Imagínate un especial de un tie-in de Black Knight, que no ha sido de los mejores, el número 3, el de Batman. Después, en la quinta posición, Green Lantern Corps. En la sexta, Black Knight Super. Y a duras penas, en la séptima, aparece New Avengers. En la octava, Dark Avengers. En la 9, Uncanny X-Men. Y en la décima, Amazing Spider-Man. Wow. Y después hay mucha presencia de DC en las otras 10, que no las vamos a leer, no se preocupe. Solo para que aparezca Dark Horse allá por la 28, en la Buffy Vampire Slayer. Entre otras noticias, hay rumores de que para Spider-Man 4, que ya está confirmado Tobey Maguire como el actor que va a ser de los villanos, plural, el rumor fuertemente es que va a salir de Lisa, el lagarto. Ya salió John Connor. Sí, ya lo introdujeron. Tiene lógica. Sí. Y como a medias tintas va a salir Black Cat. Y la actriz, no definida, pero está como liderando la va a ser negra, güey. Fíjate que no, es Rachel McAdams. Ella es. Que acaba de salir, que va a salir a la par de Sherlock Holmes. Jr. en Sherlock Holmes. La pueden buscar ahí en Google y es muy bonita. ¿Cómo muy se llama, decís? No, bueno, pero no va para... Rachel. Ajá. Rachel, McAdams. Así con Che, McAdams. El McAdams es seguido. No, está bonita. ¿Va a salir como rubia o como peli negra? Y debería salir como rubia platina, fíjate. Está bonita. O sea que Birdman approves. Que mandaron a la chingada a la hija de Ron Howard. Sí, aquí no sabía que estaba la hija de Howard ahí metida. Y que la hija de Ron Howard era la que salió de Gwen Stacy en la película anterior. De Gwen Stacy. Sí, ok. Y que la Gwen Stacy es la blanca. No era Felicia. No, era Gwen Stacy. Era Gwen Stacy. Ah, no, pues no era Gwen Stacy, no era Felicia. Stacy. No, era Gwen Stacy. Era foto. Pero no es ella, fíjate. Rachel McAdams. Puta, pero... ¿De qué esta le he visto? ¿Está en algún lado? ¿En algo más ha salido? Yeah. Ah, ya la viste, Brito. No te sí. Mira, salió del vientre de su mamá. Salió de su casa un día de esto. Pues sí tiene carita de gato la niña, ¿eh? De gata. La caregata. Es el yate. ¿Le vamos a hacer la caregato? Qué lepero han venido ahora, sí, muchachos. Pues, es que The Black Pussy. ¿Vas? Black Pussy. Bueno, pero espérate, ya dijiste un par de cosas que Tobey Maguire. Recuerda que estábamos esperando que fuera como un relanzamiento ya en la cuarta película. Vea. Pussy, pero Maguire ahí está. Mira, y va a salir entonces, para variar, va a ser una película de Spider-Man, donde sale Spider-Man sin máscara durante toda la película. Exactamente. Es que no creo que lo repitan. No creo que ojalá lo... que no. Están conscientes. Ah, eso está en el contrato. Mira, y por lo menos, si solo esos dos, o hay más villanos. Ese es el problema del rumor, que dicen que hay un tercer villano no definido que están haciéndole el cast. El camaleón. ¡Carnage! Ojalá que no gasten otro buen villano. Porque es que Carnage si no se es queda, como si un villano, se quedan es como con un Venom Lizard, más. Sí, si se quedan con Lizardman. Y este, que más va a ser como no tanto villano quizás, sino que... Como fue la Catwoman en Batman. Sí. Nah, tal vez no le quitaría tanto, pero ya tantos villanos te van a empezar a contar otra vez el origen de todo lo hijo de puta. Pero fíjate que Lizard, él siempre ha sido como salvaje. O sea, como no es de esos que hacen planes y que no sé qué y que voy a joder. O sea, ahí solo que agarran al malo Mastermind. Ah, mira, ya decía yo que está... inteligente. Ajá, o sea, no solo un malo que se dé fuerza física. Ya decía yo que me parecía conocida la masita esta, la Rachel McAdams, y es... Créanme que en pantalla se ve muy, muy bien. Es la de Time Traveler's Wife. Ah, ok. Ah. State of Play, también yo la vi, también ahí sale. Nice. Bueno, continuando entonces. ¿Hay más noticias? Entre las siguientes noticias, sí. En una entrevista, por cierto, en la misma entrevista donde... Te voy a interrumpir, Julio, te voy a interrumpir. Dale. ¿Te acordás, Tico Man, de Mean Girls? ¿No? Mean Girls, aquella de película típica de la escuela de high school que era con la Lindsay Lohan. Ah, cuando estaba buena todavía. Ajá. Sí, ah, sí. Pues, ¿te acordás la rubia que estaba entre las malitas? No. Bueno, esa era que okay. También... ¡Qué memoria era de Tico Man! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sigue el script? Okay. Fíjate que lo que bueno. Me acuerdo de esa película es que estaba buena la Lindsay Lohan cuando salió ahí. Sí, pero ahí, me acuerdo que vos, así, cada vez que salía la Lindsay Lohan, vos, puta, qué mamadita. Y yo siempre que salía la otra. Ah, ok. Puta, mira, aquí bueno, acabo de descubrir una falla en el estudio. ¡Solón que me pegue en la cara! Como que sos máscara sagrada, así, en la escena que... Bájala, la screen. ¡Bájala! Adelante, Julio, con las noticias. Bueno, la penúltima. En la misma entrevista que Joe Quesada se quejaba de la que... Y se trataba de justificar, mejor dicho, el hecho de que no tuvieran evento. ¿Vos decís Joe Quejada? Quejada, sí. Por cierto, fue con Resources. No voy a pedir explicación de ese chiste, pero... ¡Amerita! Dale. Reveló que para el próximo año, entre las historias de Spider-Man The Amazing, a la Mary Jane va a tener un bebé. Madres. Uy, una mujer teniendo un bebé. Ahora, bueno, eso lo han dejado como en el aire, vea, al hijo o hija de... Que al final quedó vivo, ¿no? De Spider-Man. Sí, ese está en Europa. En Europa. En Europa. Se la llevó Norman Osborn. Fue difícil, vea. Sí, sí, sí. Llevársela sin que sin que naciera. Y el otro, un comentario rápido, estaba viendo un preview que sacó el canal de televisión G4, hizo ajá. Una muestra de paquines, pero recopilaciones, salen unas bien interesantes que están a la venta, y la mejor que va a venir el próximo año es una historia de S.H.I.E.L.D. con un arte increíble, pero eso se espera hasta tipo marzo, abril. Okay. Órale, ¿y quién es el artista? Ay, ay, ay, porque Jonathan Hickman. Hickman. Ah, ¿qué onda? Creo que él es el artista. Fíjate que no sé si es el escritor o es el artista. Ya no. Al final, show, lo confirmo. Va, que va. Pero esas son las noticias que tenían. Buenísimo, entonces, señoras y señores. Espérate, un par de mini noticias más. Ajá. Que no tenía, pues. Shrek 4. Ah, ya ah, está sí. Confirmada y ya parece que pronto va a salir. Y para los seguidores de Ikitosen va a haber una siguiente serie de anime que se espera que salga ya por marzo o abril del 2010. Nice. All right. Entonces, señoras y señores, continuamos con lo que han estado esperando Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Esto sería para la semana. Sí, la semana pasada. Del 20 al 22 de noviembre. El número 5 fue A Christmas Carol, o Un Cuento de Navidad, que bajó desde la posición 2 hasta la 5. ¿Nunca llegó a estar en la 1 o sí? ¿Cómo no? Sí, la semana pasada. Antepasada, a ver si. Déjame ver, esta hizo 12 millones. 12 millones. Ah, sí, los millones. Sí. Peludos. Y la número 3. Como los del fondo del popcorn. Número 3 es. Como los de King Kong. Planeta 51. Perdón, la número 4 es Planeta 51. Ah, ya salió. Que es de un astronauta que se pierde en otro planeta que donde él es el. Él es el alien. Él es el itigen, digamos. Nice. La número 3 es 2012. Hizo 26 millones, pero hasta con eso ha llegado solo a la mitad de su costo. Sí, es que eso sí. La número 2 es The Blind Side. ¿Esa? ¿Alguien se la puede? No. El lado ciego. The Blind Side. ¿La han oído? Nope. No. Pues no importa. Y la número 1 es New Moon, la de Twilight. Esa hizo 142 millones. ¿Cuánto? ¿Un fin de? Eso era de esperarlo. Costó 50. Man. Eso era de esperar. Oh. Decime si no van a hacer más así. Ah, eso, la Blindside es una de Sandra Bullock, sí. que es como amiga de un futbolista, de fútbol americano, algo así, no sé. Ajá. Y queda ciego. No sé si está ciego el boss, pero creo que es basada en una historia real o algo así, ¿no? Sí, basada en una historia real. O sea que es ficción totalmente. Totalmente hasta que son basadas en la vida real, son tres inventadas. All right. Una cosa por otra, logré ver Sector 9. Ya lo he visto. Hey, ¿qué tal? Buenísima. ¿Ves que sí? Sector 9 es una cosa muy, muy, muy chida. ¿Y a los que ya vieron Sector 9, no hubieran preferido verla en el cine? No, fíjate que yo ando ahorita ahí con una disyuntiva ahí medio dura porque... Yo la primera vez que vi District 9... Por la masita. Por la masita, sí, por la masita. Bien dura. No, bien duro. Disyuntiva le dice él a su cosa. Vaya disyuntiva. Prepárate para esa disyuntiva. Plop. Es una gran disyuntiva. A throbbing disyuntiva. Es por la yunta, güey. Es que tiene que usar para mover. Es que, pero es... ¿Es porque tiene una disfunción o porque es bicéfala? Bueno, ok, sigamos al comentario. Regresar. Ah, pues te decía, la primera vez que vi District 9, la vi de un AVI que trajo un camarada como de 4 gigabytes. Tenía una calidad muy chida. Y la película, bueno, en sí, genial, ¿no? Después la pusieron en el cine y no me quise quedar con las ganas de no verla en la pantallota absurda. Y fue medio gran decepción porque realmente la imagen del cine en regular a veces se siente blureada, a veces la cinta está rayada, tiene manchas, pelusa, cosas que dices, pues qué onda, nos venden cintas usadas de Estados Unidos o qué pedo, güey. Realmente, y no es con la única película que me ha pasado, excepto las que son digitales, ¿no? Pero no sé, las últimas 4 veces que he ido al cine sí ha sido medio molesto que la imagen que ellos ofrecen no esté a la par de un Blu-ray, por ejemplo. Wow. Entonces yo ya me estoy como que autoconvenciendo de abdicar del cine. Si me puedo esperar 2 meses para ver una película y verla en Blu-ray, o sea... Fíjate que yo comparto también la opinión de Marte. Ver una... Más ahora que mi papá ha puesto ese proyector ahí, que tiene su proyector de alta definición y ha puesto un Blu-ray y tiene todo el surround system y todo. Ver una película en Blu-ray ahí... Ah, no, es que una sí. Preciosura, ¿no? Sí, es una preciosura, sí, sí. Donde tenés todo el control que podés poner pausa para ir a traer más palomitas de maíz o ir al baño. Y cotorrear. Ese puede mezclar las dos cosas. ¿Ve? Sí. Si hubiera oído la preproducción. Sí. Bueno. Sí, claro. Platicar también. Así que... All right. No, pero District 9 sí está muy chida la película. Muy, muy, muy recomendable. Nice. 5 puntos, Kikos. 8, cabrón. 8 de 5. ¡Wow! Pero no la comentamos. No, pero ya vamos a comentarla. Pero pasa que no la hemos visto. Que hay algunos aquí que la quieren ver. Sí. Ah, bueno. ¿Y va a venir? Pues ya se ha tardado y no hemos visto como anuncios, vea. No. Creo que no. póster nada más. Yo no he visto póster, pero no estoy seguro. Sí, yo me recuerdo haber visto póster de eso. Si no la vemos alquilada. Si de no empezamos, de sector 9, ¿no? No ha venido El Salvador. A mes ya sale a la venta. Ah, pero la ya vamos no va a venir. Comprar, vos, si la vamos a ver aquí mejor okay. En el proyector. ¿Cuál fue la...? El Blu-ray sale el 21 de diciembre. Uy, ¿cuál fue la...? Ah, ya me acordé. Hace poco estaba oyendo el de Brubaker. Ajá. Y ahí mencionamos de que íbamos a ver Punisher. Yo también estaba viendo el de Brubaker. Ajá. Y que acababa de decir, no, y bueno, y esa va a venir. ¿Por qué no va a venir? Y nunca vino. ¿Nunca vino? Sí, sí. Tienes razón, no la trajeron. Así es. Bueno. Sí, la de Punisher nunca vino. Ah, mira, o sea, gracias a Dios, vea. All right. Me hubiera desaccionado. Y señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio muy, pero muy especial. La carnita de este episodio. Marte Gracia nos hablará acerca de anime occidental. Cómics coreanos. Cómics coreanos. Un listado completo de sus autores. Una cornucopia. Historia del cómic en El Salvador. Sí. Y bailarata. Mientras hace malabarismo con sierras ardientes. Y colorea un cómic de los Kikos. Sí. Señoras y señores, empieza ya. En realidad, en este episodio tenemos acá de invitado súper, súper mega especial a Marte Gracia. Y tenemos que hacerle las preguntas de rigor que siempre hacemos acá en Los Kikos. Adelante, Marte Gracia, cuéntanos cuál fue el primer cómic que tú leíste. Mi primer cómic que yo leí, bueno, yo era muy chamaco y desde chamaco he leído cómics, pero así el cómic que yo creo que más me ha tocado era uno de los cómics de Spider-Man que vendían por ahí del 87 aquí en México de Novedades Editores. Estaban bien locos porque eran formatos como el doble del grande del cómic tamaño regular, así gringo, y eran en papel revolución y traían así todo el asunto así tercer mundo bien chido. Era un cómic de Spider-Man donde peleaba contra un hombre como rata que se llama Vermin. Y estaba también ahí involucrado Kraven. Y de hecho Kraven había matado a Spider-Man. Incluso traía el traje negro, fue en la época del traje negro. Esa historia es medio famosa, que al final se suicida Kraven. Fíjate que no recuerdo ese detalle. Sin embargo, hay una escena bien interesante de Peter Parker como que renaciendo, saliendo de una araña, güey. Bueno, son escenas bien borrosas que tengo de chamaco, güey. Entonces no sabría decirte bien. Pero sí, de que el primer cómic que leí fue un Spider-Man. Salía Vermin, Kraven y el Spider-Man negro, que a mí me gustaba un chingo, güey. Nice, nice. Mira, ¿y desde entonces has sido fan de cómics o tuviste así como que un renacer? No, siempre he sido fan de los cómics. Soy el más chavito de cuatro hijos. Y mi hermano mayor, güey, él siempre ha sido de leer un chorro de cómics, heavy metal, cómics europeos. Y él me pues él sí que me inició, ¿no? Ya, yeah. Buenísimo. Y entonces, ¿y eso tuvo alguna eso influyó en tu decisión de tu actual carrera? Totalmente, güey, totalmente. Cuando me di cuenta que, bueno, y también con la dibujada, yo siempre estuve dibujando desde chamaco, y cuando me di cuenta que hacer cómics es algo bien gratificante y que lo podía hacer, güey, no sé, tenía 12 años desde que me enfoqué a este asunto de dibujar cómics. Ah, bueno, al principio nada más eran monitos, ¿no? Para los que no saben, Marte es uno de los miembros del equipo creativo de Deadpool. Trabaja para la Marvel como colorista. ¿Desde hace cuánto? 7 años. 7 años. Wow. ¿Y en qué otros títulos has trabajado? Fíjate que he trabajado en varios. Comencé con mi primer serie regular fue Marvel Team Up. Uh-huh. Fueron 25 números, fueron 2 años. Es el cómic en el que más tiempo he durado. También estuve trabajando en New Warriors, se llamaba, con Paco Medina también. Uh-huh. He trabajado en cómics como Ex Infernus, que dibuja ese es más reciente. Giuseppe, ese es más reciente, es de Giuseppe Camonculi, un italiano que dibuja, pero bien chido. Mira, ese güey ahorita está dibujando el Wolverine, Dark Wolverine, que es un título que también estoy pintando. Son varios títulos. Me ha tocado chambear en What Ifs, echarle la mano a varios camaradas del, cuando antes yo trabajaba en un lugar que se llama Studio F y con varios camaradas que también eran coloristas, y pues nos echamos la mano entre nosotros y alguna vez me cayeron páginas de algún Spider-Man o de algún X-Men. Wow. Pero no eran títulos que a mí me habían asignado. Uh-huh. Pero sí, durante todo este tiempo sí han rebotado cómics bastante interesantes, la verdad. Mira, qué bueno. ¿Y cómo es que conseguiste el trabajo en Marvel? Fíjate que estuvo bien loco. Comparte. Estos chavos de Studio F, ya habían ellos logrado el contacto. Ellos trabajaban con Dark Horse, con Image, bueno, no con Image nada, pero con Marvel, alguna vez con DC. Un verano del 2003, fue un abril 27, incluso me acuerdo muy bien. Bueno, después como primavera es eso. Se dejó venir el trabajo. Y yo le estaba haciendo flats, que son los colores planos para poder trabajar el color más rápido, a un camarada que se llama Daniel Pérez, y les enseñó mi trabajo a los del estudio, me dieron pruebas, y más o menos como al mes yo ya andaba ahí trabajando con estos chavos. Las pruebas eran de esos dibujos así con números. Ojalá. Y mi primera página que llegué al estudio, me dijeron, bueno, ya está, bienvenido, pinta. Como que, qué pedo. Bueno, wow. Fueron páginas del cómic de Venom que salió en el 2003. No sé si se acuerdan de eso. ¿No era uno en que está con una maña de comer cerebros, algo así? ¿Qué es la miniserie de Venom? Sí, es una miniserie. Duró 18 números, creo. Ah, que fue, creo que para un... ¿Cuándo lo hicieron cuando? Tsunami o Tunami, ¿cómo se llamaba? Ándale, sí, ese asunto. Sí. Que salieron un montón de cómics nuevos. Ajá, Human Torch, Venom, no me acuerdo cuál es más. Sí, esa fue esa racha. Cabal. Nice. Wow, pero qué. Mira, entonces qué interesante que te tocó. Básicamente el trabajo llegó a ti y no te tocó quizás ir a Comic Cons y cosas así para darte a conocer. Para darte a conocer. No, güey, no tengo ni visa, güey. ¡Wow! Ya, en Monterrey a la par de la frontera. Es que ya me la negaron, pinches gringos culeros. Ay, aquí te coman, comparte tu dolor. Sí, malditos. ¿Van a dar? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué dice Julio? Nada. Algo de Canadá, dijo. ¿Para Canadá? Son mis empleadores hoy. Yeah. Bueno, buenísimo, entonces. Y... ¿Qué más? ¿Qué hubo? La pregunta quizás que queríamos hacer desde... Bueno, ya me contaste que tú trabajas más ahora, o siempre has sido más en PC que en Mac, ¿verdad? Pero que ahora sí has empezado a trabajar un poquito en Mac. Sí, tiene como un año que ya estoy trabajando en la Mac. Y te digo, realmente no hay ninguna diferencia, güey. Lo importante ahí es el programa, es Photoshop. Uh-huh. Yo estoy... con Photoshop todo el santo día, no estoy clavado en MacOS. O sea, no importa realmente el sistema operativo. ¿Y estás dibujando, me imagino, con una tableta o todo es con mouse? Sí. No. Tengo una tacableta. Les recomiendo mucho las tabletas Wacom. Yeah. Ahorita tengo una Intuos 4. Está muy bonita la tableta y tiene unos niveles de sensibilidad bastante altos. Nice. Muy recomendable, ¿eh? Nice. Mira, y el trabajo... Es otro mundo completamente para nosotros. El trabajo de colorista versus, por ejemplo, un dibujante sí tiene que, me imagino que tiene que dejar como que todo bien plasmado, tiene que tener un poco de, no sé, la pregunta más bien es, ¿qué será más tardado, el trabajo del dibujante o el trabajo del colorista? O a veces te la dejan tan cabrón que te toca dibujar un puño de cosas o colorear un puño de diferentes colores. Mira, a saber, porque se ve ahorita que muchos... dibujos como que los completan con el color. Yeah. Bueno. Exacto. Sí sucede mucho eso. Pero fíjate que yo, en velocidad yo siento que podemos estar al par un dibujante y un colorista, incluyendo al inker, porque a veces nos dejan de que 2 semanas para todo el equipo hacer un cómic, las 22 páginas. Wow. Y entonces en esas 2 semanas nos tenemos que chingar las 22 páginas. Entonces realmente tenemos que estar en un rango de velocidad al par, ¿no? Para no retrasar al equipo. Yeah. Pero ahí es porque las cagó el escritor y se las entregó hasta la última hora. Sí. Mira, ¿y tú tienes contacto entonces, digamos, con las otras partes del equipo, con el dibujante, con el ¿Linker claro, o solo te lo mandan? ¡Ahí va! Hace cuenta que la onda de trabajo es así. El escritor planea el guión con el editor. El escritor produce el guión, se lo manda al dibujante. Uh-huh. El dibujante empieza a producir los lápices y nos manda a todo el equipo los JPGs de los lápices que van saliendo. Esto me ayuda un chorro a mí para hacerme una idea de cómo es que están saliendo las páginas. Después el de los lápices se los manda al Inker. Uh-huh. Puede ser por FedEx o puede ser por mail o no sé cómo se los mandan a veces las páginas. Uh-huh. Y el Inker. Ah, o sea que él trabaja, se los manda físicamente. Sobre las páginas. A veces los manda físicamente y a veces los manda digitalmente. Uh-huh. Dependiendo de qué tan lejos esté el Inker o la premura del trabajo. Okay. Luego el Inker ya se avienta las páginas de volada. Manda las páginas vía FTP al editor y el editor me las rebota a mí. Ya que Marvel les hizo la formatación correcta, les puso la nomenclatura ideal, guías que ellos ocupan para lo del diseño, lettering y todo ese asunto. O sea que ya van, esa es una pregunta, que si ya iban con texto los dibujos o si iban sin ninguna letra todavía. O solo ponen la referencia donde va a ir el texto. A mí me llegan las páginas sin globos, sin nada de agregados de diseño. Uh-huh. Eso ya es una labor del que sigue de mí. El letrerista es el vato que sigue en la línea de trabajo. Y él es el último de la línea. Y entonces él se lleva las friegas de los estreses todavía más gruesas. Que okay. Él es el que tiene el último deadline. Pero sí, me imagino que él es el que tiene que entregar imprenta, a fin de cuentas. Híjole. Ya, Marte, ¿y hasta qué punto tú te das cuenta o te informan del guión de lo que...? Eso iba a preguntar, porque al rato te dicen, me aventó el rayo verde. Y lo coloreó rojo, ¿verdad? No, de hecho, siempre te mandan un guión. Siempre tienes un guión. Mm. No puedes trabajar sin guión por esas razones. Porque a veces no sabes si de día, de noche. A veces te dicen, es de día, pero es más como las 8 de la mañana, güey. Entonces, puta, ¿cómo dibujas las 8 de la mañana? Un reloj hacia el fondo. 8. Entonces, expresar esas cosas con colores es lo divertido. Realmente, cuando no tienes idea de cómo expresar una idea es cuando se vuelve interesante, porque estar constantemente produciendo automáticamente se vuelve muy robótico. Sí, pero qué interesante. No, otro detalle es los efectos de sonidos. Las onomatopeyas las pone el letrerista. Sí, porque no tienen efectos de sonido realmente. No, bueno. No. No se oye cuando abrís el... No. Aunque algunas veces los dibuja, hace algunas cosas el dibujante, cuando son dibujantes muy clavados... Si se ponen a hacer onomatopeyas que están integradas con el dibujo. No sé si están leyendo, por ejemplo, el Batman y Robin que está sacando ahorita DC Comics. Frank Whiteley, que en el dibujito pone el efecto sonido. Exacto, y da unos efectos bien chidos de onomatopeyas, la verdad. Pero mira que algo que cuando nos dimos cuenta de tu trabajo, uno de los comentarios que yo hice fue que con estos avances de la tecnología... qué bueno que le dan oportunidad a más personas, siento yo, porque no es como que tú necesites vivir a la par de los estudios de la Marvel para estar trabajando con ellos. Es increíble la época en la que nos ha tocado vivir. Estamos nosotros cotorreando ahorita, ustedes están en El Salvador, yo estoy en Monterrey hablando de unos jales que nada que ver. O sea, es una época bella para vivir ahorita, güey. Sí, la verdad. Ya después va a ser aburrido cuando solo... vámonos a Nueva York. Vas a aparecer allá. Uy, dejé la ropa. Está chido, imagínense. De viejitos vamos a estar conectados a internet, seniles, güey. Pero no va a haber pedo, güey. O sea... Pero el porno, no nos lo perdemos. No, el porn... Ahí está. Sí. Y las palomitas. No, ya va a ser algo para que te lo metas así en la... Digamos que... Vas en el de pasajero el carro y cerras los ojos y ya estás viendo porn. Sí. Eso hace falta. Y hartando palomitas. O leyendo cómics, vea. O leyendo cómics. Oyendo los geeks. Ya. Esto, cuando era joven. Cuando el internet era una serie de tubos. Marte, la pregunta. Ya terminaron, digamos, un run de cómics. ¿Tú los compras para verlos ya como quedaron terminados? No. O te tienen que mandar un ejemplar gratis, ¿no? Marvel manda siempre 3 copias de todo lo que has hecho. Wow. Pero, como me imagino que si quieren ahorrar pues las vueltas de FedEx, se espera, no sé, 4 meses a juntarte todo lo que has hecho durante 4 meses y luego ya te mandan un bonche de cómics. Uh-huh. Lo que sí hago es tener mis títulos lo que ando haciendo en mi pull list de la tienda de cómics. Uh-huh. Y entonces ya mes con mes ando viendo cómo se imprimió, porque yo sí realmente tengo que estar al tanto de cómo se imprimió todo el color. Yeah. Yo creí que la Marvel le mandaba el torrent. Piratealo, cabrón. Toma. De hecho, creo que hay una base de datos de ahí de Marvel. No me he fijado. No he tenido, o bueno, no he pedido la información, pero creo que tienes una base de datos donde puedes bajar los cómics que se han hecho. Pedila. Y mandalo el password. De hecho, ahí en el FTP de los gringos, uh-huh, le cargaron un folder con un chingo de archivos del SketchUp. No sé si se acuerdan del programa de Google para hacer 3D que se llama SketchUp. Sí, sí. Uh-huh. Los de Marvel se agarraron modelando un chingo de edificios claves del universo Marvel. La Torre de los Cuatro Fantásticos, la Torre de los Vengadores, cosas así. Uh-huh. Y están ahí los modelos en 3D, güey. Uh-huh. Para que los puedan bajar los dibujantes, cargarlos, modelar, dibujar sobre ellos y cosas así. Bueno, podríamos bajar algunos cuantos y compartirlos, güey. Ahí fue donde el Roberto diseñó su casa, la que vive ahora, Roberto, el de la charamusca. Ah, sí, sí. Ajá, le hizo un SketchUp. Entonces, por eso las gradas le quedaron así todas mal niveladas. Le quedaron mal niveladas. Porque cabal ahí se le jodió al banquet, güey. Ahí le cayó el virus. Mira, pero me imagino que para, digamos, todo lo que te mandan y todo eso, debes de tener algunas cláusulas de confidencialidad y algo así para... Absoluto, sí, me hicieron firmar un montón de hojas. Sí. Así, es como así, que, ¡mara, así, miren lo que va a pasar! Y ahorita está Joe Quesada ahí. Ajá. ¿Qué pasó, Joe? Alias, I'm not Joe. en el IRC. Not related to Marvel. Sí. DC fan, o sea. Batman. Ay, Dios mío. Bueno. No, sí, son muy, muy celosos con la información que se cuela por ahí. De hecho, acaban de mencionar un personaje que va a salir en Deadpool, que es un chango que se llama Hitman Monkey. Hitman. Y el chiste salió del editor del Deadpool, que se encontró una imagen en de esas clásicas de internet tipo 4chan, que es un changuito. Como un changuito en el agua, de esos que están en el frío, en aguas termales, güey, con un señor como que ahogado. Y era Hitman Monkey, güey. Y el editor se cagó de la risa y empezaron a producir el personaje y ahora va a salir en los cómics, güey. A lo que voy es de que cuando hicieron el anuncio, nos mandaron un mail así bien cabrón de no tienen que decir nada, si les preguntan no digan nada, de que sí son celosones en ese aspecto. O sea. Yeah. Okay. Sí, tienen que hacerlo para... Pero ya lo anunciaron, o sea, no es que ahorita te va a... Sí, ahorita ya no puedo. Yo estaba nervioso. Solo vamos a ir pum, pum, pum. De repente todos los chicos en calzonillo amarrados atrás de la puerta, ¿vale? Pero con calcetines negros. Sí, con calcetines negros y camisetilla. Y otro Kiko es aquí, vea, como no nos ve, vea. Sí, Mara, todo lo que dijeron era mentira. Nosotros somos los geckos. Los geckos. Chicos. Los chicos. Pues sí, y vamos a hablar de Deadpool al fin. Hablemos de Deadpool. Por cierto, ¿desde cuánto estás trabajando en Deadpool? Desde el número uno. De esta serie, porque he tenido varias. Así es. Este es el volumen número 4. Comenzó en como agosto, septiembre del 2008. Septiembre, y ahorita sí. Estamos empezando el número 19. Ya llevo, bueno, pues año y medio. Eso está bien chido. Hace mucho que no nos dejaban tanto en un cómic. Marvel tiene la costumbre de estar rotando equipos creativos cada 6, 8 números. Para... Bueno, no sé por qué realmente, güey. Pero ya nos dejamos un buen rato. Y eso, estamos muy contentos, güey. Porque es algo que por ejemplo, pelea mucho Eric Larson. De que roten mucho a los artistas. Cuando lo importante es dejar a un artista un buen tiempo con un personaje para que lo domine, lo comprenda, lo haga evolucionar gráfica y estilísticamente, ¿no? Yo estaría de acuerdo ahí, porque le da un como nivel de consistencia a la historia. Pues. Exacto, sí. Se hace más íntimo el trabajo, el diálogo entre el guión y el dibujante y el equipo, ¿no? Sí, es que vos notás cuando vas siguiendo una historia y te va gustando, dibújala y te acostumbras bien al arte, y de repente cambia el equipo. Ajá, y agarra, exacto, sí, y que dejan las historias a medias, y que una historia que iba por acá y la abandonan y se van por otro lado. O tal vez no, fíjate, pasó, por ejemplo, yo me acuerdo cuando por ejemplo lees un crossover, así un evento grande. Pues, esa es otra mierda. Y que empezás uno, ¡ey, qué bonito el dibujo! Y sigue la misma historia y puta. Otro dibujante. No, aquí esto no me gusta. Así me pasó con Extinction Agenda, que puta, el primero Jim Lee. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y que después el siguiente, puta, Walter Simonson, pero dibujando con las patas. No, perdón, John Bogdanov. Dibujando, pero con las patas. No. ¡Qué hijo de puta más mierda! Y a después, mí me pasó y con... Y medio leafing ahí después. ¡Puta! O sea, dibujaba, pues, o sea, pero no le llegaba al nivel. Pero no dibujaba piececillos. Yo nunca dibujaba los pies. Ni un pie dibujaba. Le hacía mano. A mí ese asunto del cambio de equipo creativo me pasó, pero así bien turn off con el Wildcats que había sacado Travis Charest, no sé si se acuerdan. Ah, buenísimo, Travis Charest. Sí, como 3-4 cómics, 3-4 números de puro arte de Travis Charest. Y era historia por Alan Moore o algo así, ¿no? Era de Scott Lobdell. Ah, Scott Lobdell, sí, perdón. Sí, sí, sí. Y la verdad, güey, cuando metieron al... No sé ni quién metieron, era otro dibujante, güey. Sí, era bien, bien... Otro nivel, o sea, no estaba tan... Nada chido, güey. Bueno, es que a quien le pongas al lado a Travis Charest también. No va a lucir. Sí, es un parámetro muy alto. Ajá, sí, sí, sí. Nice, cabal. Ok, bueno, Deadpool. Ah, Deadpool, ¿quién es ese? Empieza, Britton. No, bueno, este fue creado por Rob Liefeld, de que estamos hablando de él. Rob Liefeld lo creó. Él es, ha hecho algo bueno. En 1991. Ha hecho algo bueno. Sí, de saber de dónde. Por lo menos le ha dado empleo ahora a Marty, gracias. Se equivocó ese día. Oh. Se descuidó. Se descuidó ese día, le dijo puta. Y entonces, pero fíjate que lo hizo para. Le pasó como me dijeron a mí el jueves. Ajá. Que fui a jugar tenis. Y cuando salgo me dice, hey, Brito, ¿qué? Te andas enfermo. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Te desvelaste anoche? No, ¿por qué? Es que estaba jugando bien chido. ¡Qué puta gracia! Bueno, la cosa es que el Rob Liefeld, creo que no es un secreto su amor a los Teen Titans dibujados por George Pérez. Entonces, por eso. Ah, época, pues de ahí salió el Deadpool, ¿no? De ahí salió, sí. Es que, es más, no me acuerdo, había un enlace que lo vi hace rato de un... del X-Force número 1 que le hacían una comparación panel por panel con un cómic de los Teen Titans en los cuales ellos invaden un cuartel de Hive. Entonces vos ves, puta, la misma pose que tiene aquí Cable es la misma que tiene aquí Robin, es la misma que y como que los personajes se van, hay como los calca, hay como crossover ahí de que tipo Cable sería un cyborg, así, y igual los villanos. Entonces, en este caso, Deadpool lo basó bastante, bueno, al parecer así fue, en Deathstroke, hasta los nombres, o sea, Deathstroke, Deadpool, y el cabal, el escritor de esa época, que era Fabián Nicieza, le cachó eso y dijo, este hijo puta es Deadpool, este es Deathstroke, entonces le puso nombre Wade Wilson, y ¿cómo se llama? Deathstroke se llama Slade Wilson. Entonces, bueno, la verdad sí fue un buen upgrade de Deathstroke a Deadpool. Sí, sí. Al final en personaje eran bien distintos. O sea, este lo hicieron bien. Sí, porque Deathstroke no ni tiene poderes, ¿no? Sí, Deathstroke sí, tiene su healing factor y Deathstroke. Sí, tiene su medio healing factor, no hacía lo Wolverine. Y supuestamente su mayor atributo es que usa el 100% de su cerebro. O sea, es bien a lo Batman, así en el sentido. Ah, pero es un poder que puede haber 7 personas en el mundo ya actual que lo tengan. O sea, y a este chavo, a Deadpool, lo que le hicieron en personalidad distinta es que a pesar que sigue la línea de asesino a sueldo, él es como más ágil, Spider-Man. Es más Spider-Man, cabal. Hasta la máscara se parece. Eso es Spider-Man Ninja, güey. Sí. Siempre que yo veo a Deadpool, desde la primera vez que lo vi, yo veo Spider-Man con armas. Pero yo pensé ahorita que yo no había oído esa historia. Ahorita yo pensé que cuando mencionaste que se basaba en Deathstroke, yo pensé que ibas a decir basado en Spider-Man. No. Bueno, si lees, creo que Spider-Man 610 o 611, uno de esos, sale contra Spider-Man. Ajá. Buena historia. Buena eso historia. De que solo los comentarios. Solo hablando. No, uh-huh. Al final degenera la pelea y quedan haciendo chistes de Yo Mama. Y al final el Deadpool saca un papelito. Ay, que aquí tengo The Ultimate Yo Mama. Uh-huh. Se llama Mamageddon. Lo he contado 3 veces en mi vida. La segunda vez se le desgarró el riñón a una chava que uh-huh. se lo dije. Y creo que al final no se la dice porque no. Ya se le acaba el tiempo del contrato porque la había contratado para... ¡Hola! La había contratado para mantener ocupado a Spider-Man por un tiempo. Y entonces dijo, ya pasó la hora, entonces... Marte, gracias, está ahorita con un globo de helio. Viste mucho, mucho Big Bang Theory. Después otra vez lo vas a escribir. Uy, ¿qué es? Ups. Eso no es Deadpool. No. Me cambió la voz. Está en la puerta. Bueno, ok. Bueno, sí, la hora infantil. Entonces, ¿qué iba? Ah, sí. Bueno, lo creó Rob Liefeld. Él era... lo habían contratado para matar a Cable. Lo contrató, por cierto, el hijo de Cable. ¿Cómo lo creía el papá? ¿Quién es el hijo de Cable? Chamaco que cuando salió la primera vez lo llamaban Tolliver. Entonces, ¿cómo? Tolliver. Que era suena a nombre dicho al revés. No es nada al revés. Pero era un personaje así bien, que siempre salía con un gran sombrero y la cara siempre en sombras y todo. O sea, it was really mysterious. Y un gran... Entonces es nieto de Cíclope. Es nieto de Cíclope. Entonces, entonces está bueno que se tape la cara, que hueva. Sale uh-huh. Que cuando salió, sí, la gran intriga era quién es este realmente. Al final resultó que era el hijo de Cable. ¿Y la maraja? Ok, va. Es un clon, güey. Es otro clon. Sí, así lo resuelven todo. Pero es un clon de Superman. Entonces, después de eso, como que se mantuvo el personaje así como personaje recurrente en X-Force. Y después le sacaron su miniserie. Entonces, como era asesino a sueldo, pudieron hacer así ese salto de, uh-huh. de que, bueno, hoy es protagonista. Y sacó, parece que salió en varias miniseries. Deja ver, salió en una que se llamaba The Circle... no sé qué. The Circle Chase. No me acuerdo de qué se trataba, pero fue una miniserie dibujada por Joe Madureira. Mm. Fue de los primeros trabajos profesionales que tuvo Joe Madureira en cómics. Mm. ¿Ven? Y cierto. Después salió otra serie escrita por Mark Waid, dibujada por Ian Churchill, cuando todavía no era Ian Churchill. Y después salió otra... Todavía andaba en los huevos de tu papá. Después ya era el... Revoloteando. Ya salió en una serie continua él como protagonista, que fue lanzada en 1997, que fue dibujada por Ed McGuinness. Y fue escrita por Joe Kelly. Bueno, entonces el fanbase general de Deadpool, que es uno de los más grandes, más buen pedo y fieles, güey. Uh-huh. Su volumen favorito, su serie favorita es la de Joe Kelly. Realmente todos han disfrutado mucho de la serie de Joe Kelly. Es que ahí fue cuando empezó con la tendencia esa de romper el ¿cómo se dice? El The Fourth Wall. ¿Verdad? Uh-huh. Que lo hicieron personaje cómico. Uh-huh. Ya lo desarrollaron más, o sea, como personaje antes. ¿Salió del closet en ese aspecto? Sí, y ponerle que en esa época se hizo como aliado y conoció a la Siren, la hija de Banshee. Uh-huh. Entonces como que andaba medio vinculado de ella y por ella fue que, ya sabes, uh-huh. que medio empezó a discriminar un poco más en los trabajos que agarraba. Ya no solo agarraba cosas de asesinato, ya se empezó a hacer como más buena onda. Uh-huh. No, nunca ha sido heroico. Uh-huh. Pero sí, por lo menos ya no era tan amoral como era antes, pues. Es que a fin de cuentas yo siento que el Deadpool será un desmadre, pero tiene un corazón sotototote. Sí, eso es lo que le han ido metiendo, pues. Él agarra trabajos por necesidad y tiene como su código moral está todo distorsionado porque a él no le importa matar a alguien. Sí. Porque es un asesino, uh-huh. lo que hace. Pero sí, como que llega a un límite y trata de hacer lo correcto, aunque le salga mal las cosas. Pero siempre, güey, no mames. la serie esta duró hasta el número 69. Mergas. El que se canceló el 2002, pero inmediatamente relanzaron. Este fue otra ola de lanzamientos de cómics que hicieron, pero esta vez solo en el área de los X-Men. Cancelaron Deadpool, Cable y X-Force, esos tres. Todos creaciones pero de Pero luego sacaron el Cable Deadpool, ¿no? No inmediatamente, sino que Deadpool cambió a ser Agent X. De ahí Cable lo cambiaron y sacaron Soldier X. Y X-Force lo hicieron Ecstatics. Que esa fue por, ¿cómo se llama este que hacía Madman? Altman. El que dibuja Madman Comics. Ah, vos decís. No. Sí, ese. Alred. Alred, Mike Alred, cabal, ese cabrón. Ah, ese iba a decir yo. Sí. Y escrita por Peter Milligan. Y Cable, no me acuerdo de esa, pero Cable y Deadpool los cancelaron bien rápido. La que duró bastante fue Ecstatics. Esa, después, ya, deja ver, ya sacaron Cable Deadpool, ya sea como que juntaron las dos series. Pero, deja ver, ¿cuándo fue? Uy, no anoté esa fecha. Pero ya después como que sacaron la serie ya con esos dos personajes. Y ponerle que ahí hacían el balance entre el Cable, que es todo serio, todo así Clint Eastwood. Y el Deadpool, que era un desvergue. Pues entonces a veces se centraban en Deadpool, a veces en las aventuras de Cable. Y a veces hacían aventuras juntos. Esa también la cancelaron cuando fue el final de la... de esta historia, ¿se acuerdan de los X-Men? En la cual nació la primera niña mutante de creo que era un poco después de Civil War. Que nació la primera niña mutante después de House of M. Después de House of M, ajá. Ah, cabal. House of M. Cabal. Entonces esa, ahí cancelaron la serie, cortaron prácticamente todas las historias que tenía Cable hasta ese entonces, porque él se fue al futuro con la niña, uh-huh, a protegerla, a hacer su propia historia. Y dejaron como a Deadpool en medio en el aire. Entonces después fue que volvieron a sacar una serie protagonizada solo por Deadpool. Y recientemente han sacado otra. O sea, es de los pocos... La niña es Hope, por cierto. Ah, Hope. Le pusieron, Esperanza. ¡Hulk! Le pusieron... es uno de los pocos personajes de la Marvel que está ahorita que tiene dos series. Uh-huh. Tiene Deadpool y Deadpool Merc with a Mouth. Oh. Y varios así de miniseries también. También está saliendo Deadpool Team Up, comenzó con el 900 y van para atrás en el 899, 898 y así en retroceso. Sí, es que ha pegado bastante. Y yo creo que es por el contraste de que vaya, al fin un superhéroe que no se tome en serio, donde puede pasar cualquier cosa, donde es humorístico, a diferencia de un montón de todo lo demás que estás viendo... Que todo es tragedia, pues. Que uh-huh, la Civil War, que las no sé qué, que Disassembled. Este está ahí por su lado, sin joder a nadie, pero haciendo sus historias. Entonces, sí. tiene bastante... El fanbase de Deadpool ha ido creciendo constantemente y es uno de los personajes que se disfrutan bastante, mes a mes. Uh-huh. Bueno. Es que el arte de la serie es magnífico. Este ah, los colores. Hijo, ese carmesí. ya me regañaron porque hago medio naranjita al Deadpool. No, pero lo bueno. Que me llega es como notas que son las 8 de la mañana. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí. 8, 9, 10. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Solo ves el siguiente panel y ¡ay, ya se les hizo tarde! Eso de la mañanita me lo pidieron en el 11, güey. Creo en el Deadpool 11. A las 11 lo pidieron. Le dijeron, ah, pero tiene que ser tomorrow, tomorrito. O sea, mañana no, en la mañana. No, y él salió con la laptop, así a las 8 de la mañana. Quiero ver, sí, sí, se siente, sí, el mismo color. A comparar la mañana. O sea, ponía la pantalla contra el cielo. Ah, sí, ni sí. Se veía la computadora. Ah, más. Calcando, ¿no? Los colorcillos. Pasó una nube y la capture hizo. Back. Se vistió el de Deadpool. Bueno, Deadpool... Hizo la movie. Deadpool. Oh, Ryan Reynolds. Deadpool, para su información, no es un mutante, es un humano que se sometió a una terapia radical para curarse el cáncer. Este le inyectaron células de Wolverine, no vamos a decir qué células le inyectaron, ni por dónde. ¿De dónde las sacaron? Sí. Esta colita que tiene. Mira, te vamos a inyectar esto de Wolverine. Pues se lo sacaron como que de ¿y cómo se la sacaron a Wolverine? Todavía no se la hemos sacado. Que se hizo voluntario en Weapon X para someterse a ese tratamiento. Lo que pasó fue que el healing factor se le combinó con el cáncer, uh-huh, que se le esparció por todo el cuerpo. Entonces su cuerpo es como una masa cancerosa. amorfa. Ajá, no, no amorfa, porque parece humano. Sí, pero. Pero parece, es como así, Spong, pues. Parece como bistec, el hijo. Uh-huh. De hecho. Y es un super bueno, factor. Ajá, de hecho está en balance constante con su cáncer. Uh-huh. Su cáncer siempre está degradando su cuerpo y el healing factor lo está constantemente regenerando. Como que se anulan, entonces. También ajá, le ha jodido el cerebro, se esparció hasta el cerebro, entonces eso contribuye a su locura. Personalidad. Él es experto tirador, espadachín y bueno en artes marciales y es bien efectivo en su trabajo. Es más, recuerdo que había un cómic de Gambit que Gambit prefiere pagarle y decirle, vaya, no me mates. Puta. A pelear uh-huh. contra él, porque dice, no, este oso me va a joder, pues. Y él eso mismo sucede con Bullseye, ¿eh? Ah, ¿verdad? Sí, en el Deadpool 12, este Osborn mandó matar a Deadpool a manos de Bullseye, y Bullseye definitivamente no puede, se rinde y le paga un varísimo para que se vaya un poco de la luz pública, güey. Y luego reaparece y Osborn hace un pedo. Mira, y se me olvidó lo que iba a hacer. ¿Qué programa más? Ma. Todo apuntes. Sí. Se borraron. Dije, ya me acordé. Bueno, okay, así como decir que es espadachín. Y el de espada. Pues. Espachadín, ajá. Y es perfecto, mamá. Muy buen tirador. Uh-huh. Anda armas, anda, sí, anda pistolas, anda normalmente. Y todo, sí. Sí. Sus metralletas y sus espadas aquí en la espalda. Uh-huh. Y ya. Y para arte marcial, anda los piecitos. Anda las manos y los pies, ¿sabes? Los pies. La canilla. Sí. Uh-huh. Un chimpineazo. Aunque casi nunca usa sus espadas el güey. A veces ni se las dibuja. Sí, ahí de repente le salen. ¿Qué más? Bueno, la característica de él, que es de hablarle al público y todo, uh-huh. él está consciente de que él está narrando sus cómics. A veces sale una nota del editor y él comenta, esa nota del editor, que no sé qué. él es el que usualmente el que responde las cartas que le mandan al cómic. Uh-huh. O sea, no responde el editor, no, él. Ah. Y hace chiste usualmente de los clichés de cómics y también si es algún tipo de crossover con Civil War o algún otro evento, dice, pues sí, este es mi crossover, que no sé qué, que es un papel muy importante en la continuidad de la Marvel. Tú eres versión alterna de Tierra 2, una mierda así, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y eso lo mantiene cuando él se va a otros títulos? No lo enfatizan tanto, pero yo por lo menos sí he visto que mantienen así como el humor constante. No, el humor sí, pero... Y él hace alusiones a que sí, que vos cuando tenías... O sea, a historias antiguas o crossover o cosas uh-huh. así. Que los otros se quedan así como que... Uh-huh. ¿Qué estás hablando? Sí. Pero sí, medio hace referencia. Pero le bajan un poquito. Le bajan un poco. En esta última serie del Deadpool, en el volumen 4, además de todos sus pedos mentales y diferentes personalidades y romper el fourth wall, agregaron la habilidad de el pull of vision... Y que te muestran las cosas como las ve Deadpool en momentos de esquizofrenia alucinante. Y también chistosos, la verdad, está chido. Aunque a algunas personas no les ha gustado tanto, la verdad es un respiro bastante cómico durante las secuencias que pueden llegar a ser muy pesadas. Está muy padre. Wow. Estamos viendo una foto que pusiste ahorita en DeviantArt con tu gorro de Spider-Man. A huevo, mi gorrito lo compré en Walmart. pues sí, Walda, ahí se pega el Spider-Man. Sí, sí. Las balas paredes. Oh my God. Espérame. Ay, Dios. O sea, todo el mercado está en una pared. Walmart, solo le faltó la EPA que. Walmart, Marte. Sí, Marte. Que está en la pared de Marte. Sí, es para que lo tenía que comprar Marte. A huevo, es mío. Pues sí, bueno, eso es todo lo que traía para Deadpool. Buenísimo. Deadpool. ¿Salió en la movie? No había salido en otras movies, ¿verdad? Salió en la animada de Wolverine, de Weapon X, y cayó bien Hulk. Cayó bien ahí. Uh-huh. Pero estaba en contra de Wolverine. Estaba contra de Wolverine. ¿No la has visto? No. Buena, muy buena. Es un sorbe asai. Ah, qué pedo. A ver si la veo. Bueno, sí, mírala. Sí, la tenés ahí arriba del closet. En el Walmart. Sí, sí, claro. Hay que bajarla del Walmart. Walmart le queda una cuadra arriba. Mira, ¿y qué han sabido en la película solo de Deadpool? Ah, que, bien, rumores. que es que no va a tener nada que ver con el Deadpool de la película de Wolverine, que me habían dicho que no tenía nada que ver ese Deadpool con el Deadpool que todos conocemos, y que ha estado involucrado Liefeld en pues en estar viendo de que el personaje no va a tener pies, pues, no, se le regenera todo menos los pies. Y que eso, y que va a estar deforme, y que va a usar su máscara, y que no va a ser Ryan Reynolds encuerado durante toda la película para mostrar su cara. Van a respetar los orígenes, al parecer. O sea, que sí va a estar bien. A ver, se oye bien por lo que estás diciendo. Ajá, yo también estoy así como que medio entusiasmado. Medio entusiasmado. Sí, es medio entusiasmado. También está medio desentusiasmado. Sí, pero el vaso medio lleno. Sí, medio lleno, medio lleno. Ándale. Pero el paso este. Se lo va a tener que estirpar. Peritonitis. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente. Oh my God. Y les daré lectura en este momento. Menos mal que enfrente. Si no, costaría leerlos. Sí. Más cuando están de lado. Señoras y señores, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Esteban Gamboa. Y nos pone por acá: hola geekos, mi nick es Cucuy. Sí, Cucuy. Cucuy. Es la primera vez que me quita la flojera y les escribo. Y los escucho desde ya casi 2 años. Bien. O sea, nos va a escribir sobre un episodio de hace 2 años. Sí. Después de las ya muy gastadas. El 16. Sí. Después de las ya muy gastadas alabanzas para los geekos, paso al tema de mi correo. Después de escuchar el podcast de Twilight Zone, me puse a buscar por la red y me encontré con este portal, que es veoh.com. www.veo.com. Este es el link, el primer episodio, y aquí te ponen los siguientes. Aquí nos mandó, entonces vamos a ponerlos eso en el blog. Dice: esta página está llena de series de TV. La verdad es muy recomendable, y si tienen Firefox, el programita Download Helper, pues los pueden descargar. Bueno, chicos, gracias por los ratos buenos y por hacerme reír como loco en mi trabajo. Ya por último, les recomiendo el podcast de mi amigo Angel. La verdad es muy bueno, habla de anime, manga, películas, etc. El link es angelcast.wordpress.com. Vamos a poner también el enlace en el blog. Lo usaremos de referencia. Saludos. Ey, no, desde Cuernavaca. Yo estaba buscando, ando buscando un podcast que hable de anime. Yeah. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Los geekos, no. No, ya les valió ver. No, cabrón. Estos geekos son una mierda. Es el Brito Man, el cabrón. Gracias, Esteban, por este mensaje. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Francisco MJ. Y nos pone: saludazos, mis geekos. Nuevamente los saludos desde Michoacán. Me encantó. ¿Tiene un Choacán? Michoacán. De Suchoacán. Suchoacán. Toma, toma. El don Ramón todavía está en estado criogénico. Estado criogénico. Como que es alguien saliendo de los volados de hibernación. Sí, sí, que lo tenemos que mantener aquí congeladito. Dice acá: me encantó el último capítulo del podcast sobre Twilight Zone. Me hicieron recordar muchos capítulos como aquel donde unos seres van construyendo el futuro como escenarios de teatro. Sí, sí, sí. O la película, por supuesto, con ese memorable demonio de las alturas. Bueno, historia que hizo, por cierto, está basada en un relato del gran Richard Matheson. Y gracias por leer mi correo en el podcast. Ya vi cómo ir descargando los capítulos viejos, así que sigo poniéndome al... digamos que me estoy actualizando, dice acá. Debo confesar que yo la serie que conocí de Twilight Zone fue la de los 80s. Nunca he visto la serie original de los 60s. Recomendable. He estado viendo de los antiguos y sí. está bastante bien. ¿Has alquilado más? Sí. Pero ahí solo lo único que les decíamos la vez pasada era de que como cada episodio de media hora es un... O sea, como lo hacían casi forzado, una sola historia. Entonces a veces como que te puedes saltar esto. Como se siente a veces no como era tan necesario. Ajá. Pero muy buenas historias. Okay. Nos pregunta si sabemos algo de la serie más nueva, que en realidad solo fue un season, una temporada. Así que y mal malos reviews, así críticas. Que no sabemos mucho de eso. También recordé otros programas que se parecían mucho, como uno que se llamaba Monstruos, con historias medio churras, pero algunas muy divertidas o terroríficas. No, además, también está The Outer Limits, lo cual no vi demasiado, sí, pero que también era buena. Es como clásica. Hace mucho que no veo nada semejante. ¿Sabe de algún programa actual que sea el equivalente moderno de la extraordinaria Twilight Zone? Pues yo creo que... Nada que ver con Twilight the Movie, vea. Pero Fringe es... Siempre son cosas así medio... Sí, pero... Pero bueno, tiene su propio no, tema. No, es, no, eso es más X-Files. Se lo puedes comparar con sí, X-Files. Yeah. No con... Supongo que a estas alturas ya vieron Sector 9, District 9. No. Yo no. Number 9. No lo he visto. Comenten lo que les pareció. No, no lo hemos visto. Buena, buena. Los primeros minutos del programa. Dice acá nuestro amigo Francisco que para él fue refrescante y atractiva visión de la presencia de extraterrestres en la Tierra. Chicos, deberían de ver la película de District 9. O sea, pero bájenla para que la vean. Es que sí está bien chida, ¿eh? Ya, de veras. Vamos a bajarla. Sí, entonces. Pero que nosotros estamos en contra de la piratería, pero... Sí, sí, jamás. Y por eso es que ya vieron que han cambiado Mini Nova y sí. Solo tiene material ya licenciado, por así decirlo. Estamos de luto. Uh-huh. Así es que... Por eso es que no vamos a empezar a utilizar Torrent Z. No. Ya vimos que... Nah. Para finalizar, una pregunta de trivia dice que ¿alguno de ustedes sabe si la novela Snow Crash de Neal Stephenson ha sido llevada al cine? Corre. ¿No es la de White Out? No. Neal Stephenson. Ese es White Out de Greg Rucka. Pero tampoco es Snow White. Que nos mande la pregunta por triplicado y le contestamos en un paso. Nah, vamos a pasar al siguiente. En la introducción a la edición española de La Era del Diamante, que es otra de las novelas del autor, se menciona que pronto será llevada al cine. La Era del Diamante se publicó en español hace bastante años, pero nunca he sabido de alguna película basada en Snow Crash. Por ahora me despido, Kikos, sino antes decir salud. Tal vez ahí nada más tomar el compromiso de que Julio va a investigar. Sí. Bravo, Julio. Sí, gracias. Bravo, Julio. Una onda, Julio. Hey, no, Omar. Hola. En serio, mandame forward de ese correo. A ok. Mí, uh-huh. A mí. Sí, vas a poner a tu equipo en tu oficina a ayudarte. Ay, Ticomán ya conoce los headquarters de mi oficina y las legiones extensas. Ey, ¿qué tal la secretaria? La asistente de Julio. Tiene dos, fíjate, tiene dos recepcionistas ahí. Wow. Pero todo el edificio. Se amontonan entre ellas. Y no. Llegan minifalditos. Sí. Alright. Alberto también nos escribe acá. Hola, me llamo Alberto Martínez, escribo desde la Ciudad de México y quiero felicitarlos por su podcast. Lo sigo desde hace un par de meses y me he dado a la tarea de escuchar todos los anteriores, cosa claro que no he terminado. Tarea. Pobrecito. Difícil, sí. Pobrecito. Ese que llega el 16. Ese calvario. Sí. Gracias a sus reseñas he podido disfrutar de tres series de anime que me han gustado mucho. Eureka 7, Gurren Lagann y Kenichi. Y claro que muchas otras series que ya conocía también. Y me gustaría comentarles, dice, sobre Evangelion, que ya han reseñado anteriormente, pues escuché sus comentarios. Al parecer no les gustó mucho el final de la serie, como a muchos fans como yo. No sé si sepan, pero se han empezado a sacar una serie de películas de Evangelion que se llama Rebuild of Evangelion, que consta de 4 películas. Ya he visto la primera y han hecho cambios, no solo con una mejor animación, sino que la historia, al parecer, será diferente a la original. Además que se estrenó la segunda en Japón apenas hace unos meses. Les dejo unos links con información del proyecto de Wikipedia, dice acá. Aquí le vamos a poner el enlace en el blog. Y la otra... No, hombre. Ajá. No, nada, es que bueno, las películas esas de Evangelion están pero chingoncísimas. Es una diferencia increíble de calidad. Cuando ves la serie primera de Evangelion, ya se siente un poco el viejazo, el que están hechas algunas secciones como que puse en chinga, ¿no? Y las películas estas tienen una calidad increíble. La animación está genial. Empezaron a utilizar ya modelos 3D para para un chingo de backgrounds y de robots. Y la historia la han integrado de una manera muy interesante con las nuevas escenas. Incluso van a meter personajes nuevos. Está bien chido, en serio. Si pueden torrentearla. También, nice. Está muy, muy, muy bien. Ok. ¿Y siempre Gainax? ¿Siempre la misma compañía? ¿O? Sí. Haz de cuenta que es el mismo equipo creativo con un chorro más de inversionistas, porque parece que sí es un pedazo de esa onda. Se están retrasando clásico de Gainax, un chorro para sacar las películas, pero como dice el camarada del email, sí, ya sacaron la segunda. Nice. Dice acá que nos manda también acá un enlace donde pueden descargar el ISO del DVD de la primera película, cosa que no recomiendo que hagan, dice acá. Jamás. Jamás. Pero pasar el sitio para estar seguro de tenerlo ahí entre los sitios bloqueados. Sí. Sin más, por el momento me despido deseando que sigan así con su podcast, ya que son la neta, dice acá. Y nos pone entre paréntesis, neta igual bien, Paloma. Gracias. Paloma igual. Sí. Miembro masculino. Por cierto, ¡salud! Así que muchísimas salud. Gracias a Alberto. Y vamos a poner esos enlaces. También tenemos acá a nuestro amigo Abdiel Contreras. Nos pone acá, hola, geekos. Hace un rato que no los escribo y hoy quiero aprovechar para enviarles mi colaboración para los clips del episodio final de año. ¡Bárbaro! Así que tenemos ya varios clips. Bueno, geekos, quería agradecerles por brindarnos otro año de entretenimiento, noticias, cultura, barcazadas. ¡Chazam! Y buenos momentos. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de buenos momentos. Se despide su amigable vecino Abdiel Lugo, aka Prince of Monsters. Dice, ¡buah! La risa es opcional. Postdata, don't panic. Postdata, ¿cuál es tu nivel geek? Descríbele con este test y nos manda aquí al innergeek.us. Así que buenísimo, gracias a Abdiel. Vamos a poner aquí una estrellita a la par del email porque ya tenemos los primeros clips. Y les recordamos a todos los demás, oye, escuchas, que si ustedes tienen clips favoritos de este año de producciones que quisieran ustedes que nosotros incluyamos en el último episodio de este año, por favor, mándenos ya qué episodio fue y en qué minuto y segundo empieza el clip y hasta dónde quieren que cortemos, ¿verdad? Así que también tenemos por acá a nuestro amigo Carlos Valentín, que nos pone, hola, geekos. Primero que nada, es la primera vez que les escribo. Soy de Querétaro, México. Y sí, por aquí tienen mucha mara que los escucha. Bueno, debido a la petición que han pedido, les diré los episodios. La petición que han pedido. Sí. Les diré que de los episodios hay uno en particular, el episodio de Akira, cuando se pusieron a gritar ¡Tetsuo! Cuando le echaron carrilla al sensei de su casa, que si le habían tapado el hoyo. Ya no me acuerdo, pero solo de oír esos comentarios. También se... Yo hoy empecé a leer Akira otra vez, güey. Hace con el tomo uno. La verdad es una gloria ese pinche. Pero hay que leerlo varias veces para entenderlo. También dice que al episodio de Ensueño, donde nos demostraron que no somos los únicos que soñamos con el imperio de Star Wars cuando se le fue la luz. Uy, dice también. Gracias, Mara. Y les dejo una imagen. Y desapareció Julio. Y les dejo una imagen de lo que más me gusta. Una masita y un link a un video de Muppets cantando este lindo cover de Queen. Bye, Mara, y salud. Así que gracias a nuestro amigo Carlos Valentín. Y aquí está, mira, nos mandó una plétora de enlaces, de fotos. Juela. De aquí, de masitas, mira. Uy, la Lara Croft. Aquí está una de la Lara Croft. ¿El cosplay o será la mera mera? No, es la ahorita oficial. Es la oficial ahorita. Mejor que la Angelina Jolie. Sí. Claro. Uy, sí. Es que estas modelos que consiguen estos chavos de Eidos. Ya ibas a decir, escógeme. Ah, sí. Este es la cheerleader, ¿verdad? La Claire. La Claire Cabán. La Claire Panettiere. Hayden Panettiere. Ay, a mí me gustaba esa mujer, fíjate, La Bionic Woman. La Bionic Woman sí está bonita. Bueno, y también tenemos por acá un... Y por adelante también. No sé quién es, pero está bueno. A ver, pero es la novia. La foto está súper bien. Se le fue la foto a la novia. Manda el forward. Mandaremos. Y el último que tenemos por acá es de... Son unas nalgas. Unas nalgas tatuadas que también están bien bonitas. Espero que sea mujer. Muy bien, señoras y señores. Ya me mataste. Ya no podré volver a ver esas fotos jamás. Ah, y el video de los Muppets pondremos el enlace para que ustedes lo puedan ver. También tenemos por acá un mensaje que se coló. Spam. Maldito spam. Ah, Viagra, sí. Sí. Gracias a Alex Cerrato por mandarnos dos posibles portadas, de las cuales si estaban atentos en la preproducción ya saben cuál es la que vamos a ocupar, porque Brito Man casi se va en ráfaga. Nos tuvimos que apartar. Así yo, que tenemos insisto, siento que ya nos encontraron la clave. Que fíjate que en términos de diseño y todo, me gusta más la otra. El otro está bonito. Bueno, los dos los van a poder ver en la galería de portadas geekas. Uy, aviso. Alex Arrato nos dice, saludo geekos, cabrones. Dice aquí, últimamente les he escrito muy seguido. Muy seguido que ya no sé qué putas decirle. Ahí les mando las dos opciones de portadas para el episodio de Deadpool. Gracias. Les envío dos porque últimamente ha habido escasez de masitas en las portadas. Por eso... ¡Oh, demonios! ¡Reveló nuestro secreto! Sí, es una variante con unas masitas que encontré junto a Deadpool. Ahí decían ustedes. Y esa es precisamente la que escogimos. Así que muchísimas gracias, Alex. Nos cogimos a los másitos. Yeah. Y con eso, amigos, llegamos al final de los correos para esta noche. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Y les recordamos a la Mara, por favor, mándenos los clips que más les han gustado del show para prepararnos. Dice acá. Ornabel en el IRC acaba de decir, no mames, ese bebé se escucha como de ultratumba. Como que Chucky. Vaya sensei, decirle que le haga buah. ¿Sensei? Se lo llevaron. Se lo... No, pero el sensei vive en el otro mundo, o sea que sí. No, se lo trajeron acá. Ya va a poder, es un niño de ultratumba porque yo tenía... amordazada la niña. No, nos asustaron, chicos. No fuiste vos, pues. No fui yo. Miren, pero miren para decir el sensei, pero miren, mis hijos no están ahora aquí en la casa. El bebé se lo chupó, dice acá. Así pasamos al revés el clip y el bebé está diciendo algo. Por cierto, te llevaré a la tumba. Orna, todos los que caigan este programa. Yeah. Ornabel, 7 días por ir. ¿A qué hora se hace la grabación mañana? Ornabel tiene un programa también que está transmitiendo en su página web y nos ha pedido que si podemos participar los geekos también con él a través de Skype. Claro, así que sí. Mándanos la hora y tu nick ahí en Skip. Va a ser el especial de los peores podcasts de la radio. Sí. Así que ahí sí vamos a tratar de participar ahí contigo en lo que se pueda. Mañana en la noche, sorry. Es mañana en la noche. Ay, Tico Man va a estar trabajando. Yo podría. Ah, a las 10:30 hora de México, que es la misma hora de aquí ahorita. Sí, es la misma hora. Puedo venir mañana, pero está el tipo 11 y algo. No, pero todos podemos conectar todos por Skype, pues, ¿sí? Porque es conectarse a donde él. Exactamente. Bueno, ahí manden el enlace. Así que buenísimo, el enlace es vi.mx.vg. Y lo vamos a poner. Y mañana topado el Skype. Sí. De todo el mundo. Así que buenísimo. Con eso, amigos, llegamos al final de este super mega fabuloso episodio. Nada más. Momento, queda... momento. Ajá. Faltaba la promesa del Julius. Butch. El artista. No es la tarea, la promesa. El artista de la nueva miniserie de S.H.I.E.L.D. de Marvel es. ¿Y qué se hizo? Ah, aquí está. Dustin Weaver. ¿Y eso qué era? ¿Cuál era la pregunta? Déjenos a Dios. ¿Quién es el artista de la serie? No, la información es para Marte. Él estaba interesado en conocer a Marte. Ah, ya. Sí, del que estamos hablando hace rato de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? De S.H.I.E.L.D. Yo pensé que ya habías conseguido si habían hecho alguna película de Snow, ¿no? Mirá, ya le estoy bien. La está buscando. Por cierto, Marte, quiero hacerte una pregunta, pero tenés todo el derecho de no contestarla si eso implica que te va a causar algún problema en el trabajo. Pero alguna vez has recibido un arte que vos decís, ay, no, este cabrón, no, siempre que este dibuja me toca. Sí, la verdad sí tengo un par de artistas en mi lista de jamás quiero volver a trabajar con ellos, pero no es conveniente hablar de eso al aire. ¿Y tenés alguno que vos digas, cuando te llegue el arte, este sí? ¿Que odie? No, que te super gusta. Me encanta, pero soy fanático, así mal pedo fanático, güey, de Giuseppe Camonculi, el chavo que está dibujando ahorita Wolverine, Dark Wolverine, es el otro título que estoy pintando. Es un chavo que tiene una narrativa impresionante, un detalle en la línea bastante bien resuelto, una línea que es abstracta, pero es pero sí, es descriptiva. Y es pues tiene sabor europeo, güey. Realmente como que se educó haciendo otros cómics y tiene otro condimento muy chido su línea. Nice. Y entre Deadpool y Wolverine, ¿cuál es el que recomendarías más a los fans? Ahorita los dos están re buenos, güey. Dos están re buenos. El Wolverine ahorita... trae ahorita narrando la historia del hijo de Wolverine, Daken. Entonces, desde el número 75 que yo entré a trabajar con este título, güey, ahorita va en el 81, desde el 75 se está centrando ya no en Wolverine, sino en Daken. Y lo escribe Marjorie Liu, que es una señorita que escribe bellísimo, junto con este Daniel Way. Daniel Way es el mismo escritor del Deadpool. Está bien chistoso porque estoy pintando dos cómics del mismo escritor. Uh-huh. Les recomiendo mucho Dark Wolverine. Es una lectura bastante interesante, muy, muy, muy, muy chido, la verdad. Salen muy seguido los Dark Avengers. Los Dark Avengers traen todo ahorita, güey. La verdad me gustan un chingo. Y pues realmente es como que neutral. Yo disfruto tanto uno como el otro. Buenísimo. Mira, la mayoría de nuestros oyescuchas, según las últimas encuestas que hemos realizado, andan en las edades, creo que andamos entre los 20 años y los para arriba. Pero tenemos algunos que andan, me imagino, en este momento como que pensando en o terminando de estudiar o empezando a estudiar o tratando de definir qué van a hacer en su vida. Para los que están ahorita viendo qué ondas en el mundo del arte, en el mundo de dibujo y todo, ¿qué consejo les podría dar? Practiquen, dibujen, entiendan la naturaleza. En el entendimiento de la naturaleza, en la observación y en la práctica, en la comunicación cerebro-humano, está la clave del éxito. En la especialización de tu técnica, en el desarrollar una manera de poder decir las cosas que tienes adentro de ti, güey. Eso es la clave de todo. Más allá de las materias que te enseñen, de las prácticas que te pongan, lo importante es estar constantemente en observación de la naturaleza. Cómo rebota la luz, qué texturas tienen las cosas, qué sucede con el cuerpo humano, cómo está construido el cuerpo humano. La anatomía es lo más importante de todo. Es el consejo que yo les doy, la observación y la práctica. Buenísimo. Y ahora, desde un punto de vista ya de más bien de trabajo, cómo conseguir chamba y todo eso, ¿qué consejo le puedes dar? Mira, algo que dicen constantemente los editores es que Marvel no contrata personas que no han sido publicadas con anterioridad en otras editoriales. Entonces, es bien importante que cualquier cosa que te caiga para hacer cómics y publicar, lo aceptes. Claro, claro que debe haber una remuneración y jalar de gratis no está chido, ¿no? Pero siempre es bien importante no mantener un perfil bajo. Es bien chido estar publicando siempre, constantemente, donde puedas. Tú ábrete paso como se pueda. Hay editoriales en todo el mundo que están publicando cómics de muchos artistas, incluyendo muchos mexicanos, latinoamericanos, en Francia, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en todos lados. Incluso aquí en México también se están produciendo cómics mexicanos. Entonces, si tú quieres romper en el mundo de los cómics, tienes que tener, primero, algo que decir, algo que te diferencie de los demás artistas para que los editores te tomen en cuenta, porque si no, siempre va a haber alguien que dibuja mejor que tú, güey. Pero es bien importante ser único, ser alguien que lo dibuje como alguien más. O pinte o entinte, lo que quieran ustedes, es lo mismo. Y divagué y ya no sé de qué estamos hablando. En perfecto estilo Geeko terminamos este episodio. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar el blog con todos los enlaces de este episodio. También van a encontrar un enlace al foro. Si ustedes aún no tienen una cuenta en el foro, mándenme un mensaje a comicicos@gmail.com con el login y el password que quieren y yo con gusto les creo la cuenta. Ahorita eliminamos eso de que se puedan crear cuentas automáticamente porque se están llenando de spam. El foro. Así es. Y nosotros sí, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir ok. Que le tocaron las narices, sensei. Sí, o algo le tocaron, pero no sabemos qué le tocaron. Yo creo que si le tocas el huevo izquierdo le hace así, el pobrecito. Prefiero quedarme con la duda. Sí. Así es, señoras y señores. La última visita al proctólogo. Nosotros nos vamos a despedir en esta ocasión con una canción de un grupo que se llama Steadman. Y la canción es No Big Deal. Así que los vemos aquí la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡ah, pues salud! ¡Salud! ¡Salud! Hasta el final contá lo del cine. Mira, ya viste la extra de King of Fighters. I lag behind. I will the water. I will the water. better time span, yeah, on my own. Que fuimos a ver 2012, llegamos al cine y estaba topado. Eso fue lo primero. Yo, puta, llegué 2012. 2012, ¿por qué? Agotado, agotado las entradas. Entonces las siguientes estaban hasta como las 10 de la noche y era demasiado tarde. Y, vale, entonces, y era domingo. Sí, entonces mejor dijimos, bueno, vamos a ver si vamos a Multiplaza, que queda cerca, pues queda como a 5 minutos. Entonces dijimos, bueno, en internet ha de estar ahí la cartelera de cine. Entonces viene el Beto Man y empieza a buscar la cartelera. Y nos perdimos, pero nos fuimos al spot. Ah, sí, el wifi gratis en que había por ahí. Encontramos que nos conectamos con el wifi de uno de los restaurantes que está ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces estaban buscando así, y después, ¿qué pusiste ahí? Multicinema, no sé. Algo, no me acuerdo qué puse, pero entramos a la página. Y salió la cartelera. Pero ¿cuáles eran las películas que salieron ahí? Puta, Rocky 5. Entrada, 20 colones. ¿Ah? Estaba todavía el precio en colones. Y esa es la página que está ahorita ahí. O sea, de las que estaban arriba en las búsquedas de Google, donde puso Multicinema, cartelera, no sé qué. Y nosotros odiando, puta, ¿cuándo esta película? Ni siquiera había internet. O sea, ahí tenían hecho el HTML, sí, esperando que alguien inventara algún internet. Algún día inventarán algo que se llame la internet y vamos a poder ocupar esto que tenemos. Esa aquí. Serie de tubos algún día la va a traer. El Salvador. A series of tubes. Entonces, eventualmente logramos encontrar una así un poco más actualizada de este siglo, entonces, sí. Y cabalo, ¡ah! ¡Hace 5 minutos comenzó! Ya llegamos a tiempo. No era así con un background gris, un icono que se mueve de un cherito en construcción. Un GIF está animado de un email. Una calavera con fuego que da vueltas. Sí. Pero horrible, o sea. Sí, oye, empecé a ver, y esta onda. Bueno, película, y antes de parar la grabación para que quede en el episodio, muchísimas gracias, Marte, por acompañarnos. Ha sido para nosotros un honor tenerte acá. No, el saludos a Marte. Me he divertido como chango, como geeko, y yo espero que esta no sea la única vez que me inviten. Y realmente, a ver si luego se arma lo que quieran, incluso para cotorrear. Yo estoy más que puesto para participar con ustedes. Me gusta mucho. Como chango, o sea, que tiro sus heces. Sí. De parte nuestra, sí, también te decimos que ha sido un gusto. Ha sido un busto casi en Brasil. Busto, a huevo. Sí. Saludos a Marte. Gracias. Mira, todos los de Toy Story, ¿verdad? Nos han salvado. Salud, Marte. Les habla Ortigón.